Buenos días, oyentes de Farco. Desde la legislatura provincial se busca declarar la emergencia en el cordón florifrutihortícola de La Plata. Los trabajadores se sienten abandonados por el Estado. Desde el temporal del 5 de febrero están esperando que la provincia brinde respuestas para todas las familias afectadas. El diputado provincial Gustavo Di Marcio presentó un proyecto en la legislatura provincial para que se declare la emergencia en el sector. Bueno, en principio era un régimen, ¿no es cierto?, con respecto a las tarifas, donde puedan no tener que pagar los aumentos tarifarios que ha habido en el sector. Dado de esta característica de emergencia, que puedan tener 2 años de una tarifa diferenciada. Luego, la construcción de mesas de gestión, donde se pueda trabajar conjuntamente con el Ejecutivo políticas de Estado que tienen que ver con el mejoramiento de la producción, la asistencia técnica, lo que hace a tener lugares propios de acopio para disminuir todos los costos que tienen que ver después con que la producción es mal vendida, ¿no es cierto? El sábado pasado se realizó el segundo encuentro de productores y consumidores del periurbano platense. Este encuentro se realiza en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y las cooperativas que trabajan en el cordón. Daniel Quiroga es integrante de la cooperativa Nueva Esperanza y explica por qué es importante asistir a estos encuentros. Importante porque la zona en sí, la zona productora del cinturón verde hortícola de La Plata, está sufriendo y viene sufriendo graves consecuencias hasta el punto que hay productores que están por dejar la quinta. Comunicarte que es importante porque van a haber productos frescos y no hay intermediario, que es directamente de productor a consumidor. Los trabajadores y trabajadoras del cordón frutí-hortícola continúan exigiendo que el gobierno de María Eugenia Vidal les dé respuestas. Los productores luego del temporal pedían 100.000 pesos por familia. La provincia ofreció rollos de nylon y maderas que son 12.000 pesos por familia. Ante la falta de respuestas del gobierno provincial y municipal, los trabajadores se organizan para realizar encuentros para acercar a los productores y los vecinos. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.